CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos, muy atenta, como siempre. Y vamos a comenzar a desarrollar una situación que se planteó con lo que fue la conferencia de Juan Gómez. Uno, si hoy lee el titular del diario El País, dice: Juan Gómez ignora pedido de la fiscal Fossati y la saca de del caso Leal. Podría caer en la conclusión no verdadera, de que la fiscal pidió quedarse y Gómez la sacó igual. En realidad es verdad, ignoro el pedido de la fiscal, pero el pedido de la fiscal no fue quedarse. El pedido de la fiscal, según lo que manifestó Juan Gómez, fue ser cambiada a juzgado de delitos económicos, y algunos dicen también que de delitos de homicidios. Gómez ayer hablaba en la conferencia de que había pedido ir a delitos económicos. Ese fue el pedido que hizo la fiscal y que ignoró Juan Gómez. No el de mantenerse en la causa de Astesiano o la causa Leal, si ustedes quieren también en este sentido. Y él le dijo, no, vas a ir a otro juzgado de flagrancia, en la misma materia que estás, pero va a ir a otro juzgado. Digo porque además la mayoría de los políticos que ya han dado su opinión, sobre todo aquellos que están enojados con la disposición de Gómez, toman este hecho como que la fiscal quería quedarse en la causa de Astesiano y en la causa de Leal. Y no fue lo que transmitió Gómez respecto a la reunión que mantuvo previo a la conferencia de prensa con la fiscal Fossati. Lo que la fiscal Fossati quería era irse a los juzgados de delito económico y Gómez le dijo que no. Ahí fue que ignoró pues si no, uno lee este título y dice, bueno, entonces que la ignoró y ella quería quedarse. No, la ignoró porque ella quería ir al juzgado de delitos económicos y Gómez dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Lo vamos a escuchar ahora, Gómez, pero él manifiesta que él se toma mucho tiempo para pensar situaciones de este tipo y que no le parecía por el momento la situación generar un nuevo conflicto en el ámbito ahora de delitos económicos. ¿Por qué la saca? Él da dos razones. Una que tiene que ver con el propio pedido de la fiscal de irse. Leyó él, además, dio lectura a cartas, memorándums que le envió la propia Gabriela Fossati a Gómez pidiendo ser trasladada, dejando el caso de estar sintiéndose que estaba presionada, que estaba en una situación compleja con respecto al tema de la actividad laboral que estaba desarrollando. Y la otra tiene que ver con las famosas cuaternas que se arman, en donde ella integra la cuaterna en ese juzgado con el fiscal a quien ella denuncia, Romano. En ese sentido, él decía, no solamente tiene problemas allí con el tema de la suplencia, sino que también tiene problemas porque entre esos fiscales de la cuaterna que integran, en este caso Gabriela Fossati y el fiscal Romano, la misma cuaterna, se analizan lo que uno determina para ver si encuentra fallo en el compañero, en la actuación del compañero. Entonces era muy complejo que Fossati revisara las causas de Romano y que Romano revisara las causas de Fossati después de que hubo una denuncia administrativa de Gabriela Fossati contra Romano, que se está investigando. Entonces, ya allí también, en torno al tema de la cuaterna, generaba problemas para su funcionamiento. A partir de esa decisión, hay una investigación sobre Romano y a Fossati se la cambia a un juzgado de la misma materia, de flagrancia, y se trae a Sabrina Flores a al juzgado donde estaba de flagrancia la fiscal Fossati, para que siga con las causas que Fossati tenía en marcha. Cuando a Gómez se le pregunta por el cambio de caballo en medio del río, que se lo pregunta la colega del Observador, y que era el argumento que había utilizado para no sacarla antes a Fossati, lo que dice Gómez es que ya terminó la causa que tiene que ver, la causa que él llama de los pasaportes vinculadas a Astesiano. Porque se llegó a un acuerdo, se firmó un acuerdo, como ustedes saben, entre la Astesiano y su defensa con la fiscal Gabriela Fossati. Y ese acuerdo no se va a tocar por parte de la doctora Flores, Sabrina Flores. La fiscalía no va a argumentar en contra de ese acuerdo porque Gómez dijo que están conformes con lo que Gabriela Fossati realizó en ese sentido. Por lo tanto, también esa es una determinación que ya se superó y entonces considera que ahora sí podría darse este cambio, teniendo en cuenta que la causa principal que estaba investigando Fossati ya finalizó con ese acuerdo. Después se han desprendido otras colaterales, como la de Gustavo Leal, y hay otros temas por los cuales Astesiano también tiene que ser investigado. Por ejemplo, la denuncia que han hecho los senadores Vergara y Carrera por supuestamente haber sido investigados de forma ilegal cuando ellos hicieron la denuncia contra lo que llaman la entrega del puerto a Catornati. Y eso seguirá todo en manos ahora de Sabrina Flores, la nueva fiscal de flagrancia en ese caso. Otro de los temas del cual hablamos con el propio Juan Gómez tiene que ver con la repercusión en torno al tema de fiscalía, en torno a la situación de la fiscalía en sí, desde el punto de vista institucional y de lo que se consideran comentarios que se han hecho por parte de algunos legisladores, comentarios que se han hecho por parte también de algunos medios de comunicación, de los cuales hizo referencia, y de su trabajo en general. Y hablamos que todo esto tiene también una consecuencia que tiene que ver con la institucionalidad de la propia fiscalía. Porque se ha hablado, ustedes saben que mientras todo esto sucede a nivel parlamentario se reflota el tema del posible triunvirato en la conducción de fiscalía, es decir, que tres personas sean acordadas por el parlamento, por los partidos políticos que integran el parlamento para conducir la fiscalía, que es una dependencia que antes pertenecía al Ministerio de Educación y Cultura y que ahora tiene cierta independencia en ese ámbito. Hay que recordar que no pertenece al Poder Judicial, sino que es una pata institucional que tiene que ver con el ámbito judicial, porque es la parte acusatoria, pero que ha logrado también cierta independencia del propio Ministerio de Educación, que era quien antes estaba a cargo de la propia institución fiscal. Por un lado se está buscando el triunvirato, por otro lado ustedes saben que Juan Gómez está en el cargo porque no hubo la posibilidad de generar un fiscal después de que Jorge Díaz se retiró en acuerdo político. Se necesitan mayorías especiales, que no las hay en este momento a nivel parlamentario. Y el otro tema tiene que ver también con algunos cuestionamientos que se han hecho, que Gómez ayer hablaba de ciertas debilidades que se le plantean a él, que él coincide que no las hay. Ante nuestra consulta él marcaba que él no le hace mandado a nadie, que conoce y tiene buena relación con la senadora Graciela Bianchi, que ha sido una crítica en relación al tema y que ha puesto más de una vez que el mal relacionamiento sobre este tema, lo decía la semana pasada en nota que le hacíamos a la propia Bianchi y que ustedes escuchaban acá, ella cree que ese mal relacionamiento nace de un poder que todavía mantiene Jorge Díaz, el ex fiscal en fiscalía, y que hay diistas y aquellos que están en contra de Díaz divididos en el ámbito fiscal. Se lo consultamos esto a Gómez, y Gómez dice que es una falacia, otra más de las que intenta de alguna manera generarle problemas ante la opinión pública del funcionamiento de fiscalía, olvidándose, dice él, de cientos de fiscales que llegan a resoluciones o acuerdos que benefician al Estado todo. Vamos a escuchar lo que decía Juan Gómez en la conferencia de prensa. La primera consulta se la hacía Georgina Mayo respecto a si hubo o no, antes de tomar la decisión de que Sabrina Flores sea la fiscal del caso Astesiano, el caso Leal y todo lo que de allí surja, suplantando a Gabriela Fossati, si había habido un contacto con el presidente de la República, Lacalle Pou. Esto fue lo que contestó Juan Gómez ante esa consulta. Simplemente le respondo que soy absolutamente respetuoso de la institucionalidad y si tuviera o no tuviera una conversación con el señor presidente, queda a su dominio. Y es todo cuanto le puedo contestar. Fabricio. Sí, acá a costa de Radio Centenario, fiscal. Mi cobertura por lo general se da en el Parlamento Nacional y la semana pasada la senadora Graciela Bianchi volvió a insistir con una división dentro de la Fiscalía respecto al ex fiscal Díaz y decía que esto generaba el problema institucional dentro de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo caen estas críticas de parlamentarios al fiscal de corte? Están en su derecho a hacerlo, como yo estoy en mi más absoluto derecho de decir que es una de las tantas falacias que se manejan. El doctor Díaz dejó de ser el fiscal de corte el 6 de octubre del 2021. Estamos en el 2023. Ha pasado mucha agua debajo de los puentes y para nada, yo le faltaría respeto a la población si estuviera haciendo algún tipo de mandados al doctor Díaz o a quien fuera, o a la senadora Bianchi, a quien personas ambas que respeto, pero que en modo alguno inciden en mi trabajo, no tienen por qué incidir, no lo hacen. Esa percepción que usted maneja, lamentablemente, a veces le hace mucho más daño a una institución que necesita que la población primero entienda la responsabilidad que tiene, pero también necesita un grado de trabajar en silencio como hacen cientos de fiscales que trabajan diariamente en silencio en causas tan importantes en cuanto a los bienes jurídicos que se tratan en esas causas, pero que sin embargo no tienen la atención mediática que tiene, por ejemplo, la causa Pasaporte. Son cosas que lamentablemente no está en mí manejar el interés que tenga el periodismo, la gente, sobre tal o cual cosa. Sí les digo, el trabajo de cientos de fiscales diariamente que llegan a soluciones muy favorables para la sociedad, fiscales y funcionarios, tanto administrativos como técnicos, que trabajan con una gran dedicación, con un gran compromiso, y que es una de mis preocupaciones permanentes en cuanto a mejorar el servicio de la Fiscalía General de la Nación. La primera vez en realidad que Fossati pidió el traslado, usted dijo que en el medio del río no se cambiaba el caballo, quería saber por qué decía cambiarlo ahora. Y también ella dijo en la prensa que prefería no ser trasladada, no sé si le ratificó eso en la reunión o le dio otra versión. Mire, primero, la causa principal, para llamarla de alguna forma, ha culminado con una sentencia de condena, ha culminado con una actuación que nosotros reconocimos y vuelvo a reconocer muy exitosa de la doctora Fossati y de su equipo, por lo cual esa era la causa que estábamos hablando en ese momento, que nos pareció que la sociedad no iba a entender cómo un fiscal de corte resolvía quitar una fiscal que estaba investigando algo que era de interés público no tenía ningún argumento de sentido común para adoptar la otra medida. En cuanto a lo que usted me pregunta, tuvimos una larga charla con la doctora Fossati en el día de hoy y me manifestó su idea de que la trasladara a delitos económicos. Obviamente esa es mi determinación, por respeto a la institución, por respeto a los compañeros, a los colegas fiscales que trabajan y por respeto a las personas. Yo no soy de tomar decisiones apresuradas. Esto lo medité, no obstante, algunas críticas y muchas que seguramente voy a recibir en las próximas horas, días, pero que en realidad son los gafes del oficio. ¿Cómo evalúa usted el desempeño, más allá, digamos, en la investigación propiamente dicha, por la causa Astesiano, todo lo que se ha surgido en los últimos días en torno a la figura de Fossati, pero en torno a la institucionalidad de la Fiscalía, con una pelea entre dos fiscales que termina con una denuncia de carácter administrativo, un señalamiento, con esta situación, cambiando de fiscal en una causa que es importante, justamente a raíz de idas y vueltas de una fiscal que dice que, por un lado, quiere que la cambien de causa y después cambia de opinión? ¿Qué visión tiene sobre todo eso? Mire, somos seres humanos. Los seres humanos muchas veces no siempre tienen las reacciones o cumplen las acciones que uno entiende como las mejores. Yo, en lo personal, lo que pretendo es una fiscalía seria, una fiscalía que dé respuesta a la gente, una fiscalía que investigue todo, todas las cosas que estén para investigar. Acá no se trata de frustrar ninguna investigación. Y las personas a las cuales, en este caso, la doctora Sabrina Flores, tiene la capacidad, como cualquier otro fiscal, los casos no son de fiscales, los casos son de determinada fiscalía. Quien está tiene la responsabilidad de llevar adelante. En cuanto a lo que subyace por ahí, de que como que no hay conducción, bueno, me corresponde a mí esa crítica. Yo obviamente entiendo que es una crítica que no se justifica en los hechos, pero en este país uno felizmente respeta las opiniones de los demás, aun cuando no estén de acuerdo. Yo creo que basta mirar el año y 6 meses prácticamente que llevo y verán si hubo o no hubo conducción, si hubo o no hubo cosas positivas. Y bueno, y en ese momento me señalarán qué es lo que fue negativo y aprenderé de la opinión de ustedes o de cualquier ciudadano, pero también, y sé, tengo la más absoluta certeza que hemos hecho cosas que han sido muy positivas para la vida de la institución, que como siempre digo, es la institución de mi vida. Astesiano se dio mediante un acuerdo abreviado, una decisión que Fossati justificó de diversas maneras. ¿Es probable, es posible, cabe la posibilidad de que la fiscal Flores revise alguna de las cuestiones, algunas decisiones que se han tomado en este caso? En absoluto no. No, porque en este país nos regimos por normas jurídicas y que en este y en cualquier caso son aplicables a todos los casos. Y le manifiesto que si bien existe un recurso que se llama de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, eso es en beneficio de la persona que fue condenada. Yo no le puedo contestar por la persona que fue condenada, pero le puedo garantizar que el Ministerio Público, primero, estuvo satisfecho con, vuelvo a reiterar, con la labor de la doctora Fossati y del equipo en llegar a ese acuerdo que lo consideramos muy positivo, y lo vuelvo a reiterar para que no queden dudas. Y en función a eso, garantizo también, porque no me gusta que anden circulando situaciones que no se compadecen con el Estado del Derecho, como eso, que el cambio de fiscales puede afectar. El cambio de fiscales lo que va a permitir es que se siga trabajando, aspiramos, sin tanto ruido mediático, si bien la función que ustedes cumplen es muy importante, y obviamente sin que no he sufrido ningún tipo de presiones, o si alguien ha intentado hacer presionarme por alguna circunstancia, sepa la población que yo respeto a la gente, y si estoy acá no es para andar haciendo mandadas a nadie, eso tengan la mayor certeza que se pueda uno expresar. Espero haber contestado su pregunta, y le vuelvo a decir, no es siquiera una posibilidad la revisión, salvo que la pida la persona condenada, y eso lo dice la ley, no lo dice este fiscal. Allí tenían parte de lo que fue la conferencia, fue toda en este caso completa. Hubo obviamente una locución previa de propio Gómez, que también duró varios minutos, en relación a poner en el escenario lo que había sido la definición de sacar a Gabriela Fossati del juzgado de flagrancia que tenía el caso Leal, que ya había culminado con la etapa de los pasaportes del tema Astesiano, porque se llegó a un acuerdo que la fiscalía va a respetar. Y bueno, quedan algunos otros temas que tienen que ver con Astesiano, pero que estarán ahora bajo la investigación de Sabrina Flores. La fiscal Fossati, como hemos dicho, dice, en este caso el fiscal Gómez pidió ir para una fiscalía de delitos económicos, que siempre ha sido su petición, pero que en este caso el fiscal negó y la mandó a otra fiscalía de flagrancia, es decir, la mantuvo en la misma materia, pero en otro juzgado. El diputado Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio por el Departamento de Colonia, confirmó que se realizó la primera reunión con el rector de la universidad, Rodrigo Arín, para el traslado de actividades universitarias, carreras universitarias para el Departamento de Colonia y para el Departamento de Soriano. Participaron los legisladores de todos los partidos políticos de esos dos departamentos y van a tener una nueva reunión antes de fin de este mes. Obviamente que creen que las carreras, estamos pensando ya en la medida de ser posible, habilitarlas recién para el año electivo 2024. Le preguntábamos a Viera, sobre todo en relación al parque edilicio que pueden estar ofreciendo ellos como departamento, y nos hablaba del casino, del hotel casino de Carmelo, que está vacío, que no hay nadie que se podía utilizar. En Colonia de Sacramento, de los galpones de Sudantec, que todavía están vacíos, y de algunos otros lugares más. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Viera de Frente Amplio por Colonia. Avanzado, es la primera reunión que tenemos donde todos los actores políticos podemos sentarnos alrededor de una mesa, intercambiar y sacarnos dudas. Obviamente teniendo en cuenta que la UDELAR va a ser quien tome las decisiones finales, pero es bueno que podamos, por lo menos desde una visión del territorio, tanto los diputados de Colonia como los de Soriano, dar nuestras impresiones y poder tener algún camino claro, que es, creo yo, lo que logramos. En definitiva, las decisiones que ya se han tomado tienen que ver con que la Regional Suroeste se instala, hay para eso 40 millones de pesos previstos en el presupuesto, y además va a tener dos sedes, una en el departamento de Colonia y otra en Soriano. Obviamente que resta ver los detalles de cuál ciudad va a ser. En el caso de Colonia hay muchas postulaciones para hacer sedes, Colonia del Sacramento tiene ventajas comparativas respecto a otras localidades, pero la UDELAR no ha tomado ninguna decisión final y eso nos permite seguir avanzando en, bueno, ver realmente cuál es la infraestructura que se puede utilizar, cuáles son en definitiva las carreras que también falta saberse, si bien se tienen alguna idea de áreas, pero no de carreras, y eso todo se va a ir poniendo en agenda. A fin de mes vamos a volver a tener otra reunión en Colonia para, bueno, poder avanzar también con una mirada desde la intendencia, desde los municipios. Y creo que es una cuestión que nos une, que pone al departamento de Colonia con una oferta educativa terciaria de primer nivel, que es en definitiva lo que apostamos siempre. ¿Y hay infraestructura? Porque se lo pregunto, porque de eso va a depender también la velocidad con la que se puedan instalar en la Universidad de la República. ¿Hay algún ofrecimiento de la intendencia? ¿Hay trabajos? Ofrecimientos hay muchos. Por ejemplo, en Carmelo existe el Hotel Casino, que es propiedad del Ministerio de Turismo, que está sin funcionamiento, cerrado. Es una de las sedes que está propuesta. La ciudad de Juan Lacase tiene una infraestructura muy grande de lo que dejó la congregación salesiana en esa ciudad, que también está postulado. Colonia del Sacramento tiene muchos edificios, empezando por la ex Sudantex, que son galpones, pero se pueden adecuar. Hay un polo tecnológico de UTU que ahora no está con funcionamiento. Tenemos el INIA de la Estanzuela, muy cerca de Colonia, que allí también se puede ver de complementar alguna cosa. Digamos, en todas las ciudades algo hay que permite pensar que cualquiera de ellas puede ser sede. Parte de lo que decía el diputado, en este caso Nicolás Viera. Cambiamos de tema. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, realizó una conferencia de prensa tras la reunión con el Partido Nacional, donde habló del tema seguridad. Un Heber que habló del acuerdo político que se viene desarrollando, que allá tiene algunas críticas, decíamos, por ejemplo, el senador Manini Ríos, que dice que no le tuvieron en cuenta la propuesta de que sea obligatorio que los presos trabajen. O también de algunas críticas que he visto del senador Jorge Gandini respecto a que hay un cierto apuro por llegar a ese acuerdo político en temas de seguridad y que se podrían tomar más tiempo. Heber no descartó, en este caso, que se tome más tiempo en la medida que los sectores lo pidan. Y por otra parte, habló también de lo que ha sido la violencia en los centros de estudio. Nosotros nos interesa, si mañana se precisa más tiempo, se los daremos, porque nos interesa encontrar un poco el punto de encuentro de todos los partidos políticos de qué es lo que tenemos que atacar y cómo atacarlo, ¿no? Entonces, si yo apuro el tema, fracasa el entendimiento, y a mí me parece más importante el entendimiento que tener un resultado. El resultado de esto es a largo plazo, entonces démosle el tiempo. Tampoco descansarnos en cuanto a que sea un tema de discusión permanente. No, tiene que tener un cierto límite. Pero si se precisa más tiempo, se los daremos a los partidos políticos para que nos devuelvan. Yo tengo que consultar al presidente, porque esto se elaboró entre todos los partidos políticos. Y el presidente no me ha dado la opinión al respecto. Y el Ministerio tendrá que dar su opinión a los partidos políticos cuando llegue el momento, ¿no? Ministro, aprovecho para consultarle brevemente por diferentes hechos de violencia que se dieron en centros educativos. ¿Cómo está trabajando en conjunción con el CODICEN? Bueno, nosotros estamos en contacto directo con el CODICEN. Esto que se dio en 2 días de violencia nos llamó mucho la atención. Hemos puesto un dispositivo policial para cuidar las inmediaciones de los liceos. Inteligencia está mirando las causas, sobre todo porque se ha afirmado, algo que todavía nosotros no lo podemos comprobar, de que la situación de bullying contra un estudiante pudo haber llevado a tomar decisiones drásticas por él mismo. Esto es muy grave, muy grave. Y por lo tanto queremos tener la confirmación de la investigación de inteligencia que nos pueda llevar a que hay este tipo de acciones que pueden estar acorralando a un adolescente que se ve acosado y que toma la peor de las soluciones, que es quitarse la vida, ¿no? Que es un horror, ¿no? De todo punto de vista. Entonces, para eso es que estamos trabajando coordinadamente con la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Afuera de los centros aumentó la presencia policial? Sí, la estamos aumentando con dispositivos. Lo que pasa es que a veces este tipo de hechos se está llevando justamente a romper un poco las operaciones que teníamos en curso. Pero vale la pena generar la tranquilidad a los familiares de que vamos a estar muy vigilantes alrededor. Allí tenía la palabra de Heber. El diputado Nicolás Mesa del Frente Amplio hizo críticas sobre el tema saneamiento en Ciudad del Plata, en San José. Es una de las localidades que al parecer quedó fuera del programa que anunciara OCE, el directorio de OCE, en diciembre. Ustedes recuerdan que se le consultó que las ciudades que aparecían allí no eran la cantidad que se había hablado en un principio, ni tampoco la plata es menos. Bueno, una de las que se ha visto, diríamos, perjudicadas es Ciudad del Plata. Nicolás Mesa decía lo siguiente. Saneamiento. Lamentablemente la obra de saneamiento en Ciudad del Plata no solo se ha detenido, sino que aún peor, no hay una planificación de cuándo se va a retomar. Estamos hablando del saneamiento, un servicio esencial para la vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos. El anuncio realizado por Presidencia de la República el pasado 28 de diciembre del año pasado, que incluía 61 localidades de todo el país donde se van a realizar obras de saneamiento, no incluye Ciudad del Plata. Por eso es que estamos pidiendo e insistiendo que sea incluida Ciudad del Plata como una ciudad del área metropolitana. En el transporte, como muchos sabemos, quienes allí viven, la mayoría viajan todos los días a Montevideo, ya sea por temas de estudio, de trabajo. Hasta no hace mucho tiempo se la consideraba una ciudad dormitorio. Lo que sí es necesario de forma urgente es mejorar el sistema de transporte, aumentando líneas, frecuencias, horarios que permitan a los usuarios viajar en las mejores condiciones. Parte de lo que decía el diputado Nicolás Mesa, nos quedamos sin tiempo, son las 9 de la mañana. La nota con el senador Gandini por el tema de la investigadora, conocida como investigadora Charles Carrera, escucharon algo ya en el informativo de la mañana, quedó armada también para el informativo del mediodía, no dio el tiempo para ahora para repasarla. Nuestra compañera allí, Lidia Honorato, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.